Mi nombre es Rosana. Y aquí estoy. Proyecta con tu voz, sin usar palabras, un sonido profundo que le quieras regalar a las generaciones futuras.